Continuamos con más de los contenidos del Sistema Informativo Intercultural FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras. Y en este momento, en el espacio de diálogo y entrevista, contamos con la presencia de Laura Macuidi, coordinadora del área de producción y difusión del Centro de Comunicación Voces Nuestras, un medio costarricense aliado a Cadena Radial FEJER. Laura, bienvenida al noticiero FEJER Mayacat y bienvenida a Guatemala. Gracias Carolina y gracias a FEJER por supuesto por el espacio y por el valioso recibimiento que me han dado. Laura, para que la población pues conozca un poco más acerca, ¿podríamos contarle qué es lo que está haciendo en estos momentos Voces Nuestras? Sí, bueno, Voces Nuestras es una organización no gubernamental, estamos ubicados en Costa Rica. Hacemos un proceso de acompañamiento de estrategias de comunicación de forma participativa. De una u otra forma, el fuerte de Voces Nuestras es el componente de comunicación visto desde varios procesos, tanto en el área de capacitación como en el área de producción radiofónica. La finalidad, en todo caso, de todo nuestro acompañamiento y de toda nuestra visión social, precisamente apunta a concienciar, a valorar y a formar de una u otra forma a toda la población que nos escucha a través de las producciones y también a quienes acompañamos a través de diferentes procesos de formación. Así es, y precisamente Voces Nuestras desde hace varios años viene pues presentando una iniciativa de integración regional, bueno, varias, en una de ellas participa FEJER. ¿Podrías comentarnos acerca de estas iniciativas y por qué la importancia de la integración regional desde la comunicación? Sin duda alguna, Carolina, es un eje transversal de Voces Nuestras. Esta alianza y estas redes a nivel centroamericano, inclusive a veces a nivel de América Latina. ¿Por qué? Porque de una u otra forma todas estas iniciativas que aglutinan esfuerzos pueden lograr mayor incidencia. Desde Voces Nuestras hacemos varios acompañamientos, varios procesos. Uno de ellos lo hace el área de formación e incidencia, que es acompañar a sectores de mujeres indígenas de Nicaragua, de Guatemala y de Costa Rica. Y el próximo año trabajaremos en procesos también con organizaciones ambientalistas. De una u otra forma, este acompañamiento es para formarles en estrategias de comunicación en aras de visionar una incidencia, ¿verdad?, política y pública. Por otra parte, otro proceso de visión regional en el cual, como usted bien lo indicaba en un inicio, FEJER forma parte, así como otras radios de Centroamérica y de México, es el informativo Voces Nuestras. Es una producción radiofónica en alianza con radios comunitarias y organizaciones sociales de Centroamérica y México. Entre ellas está Radio Veraguas en Panamá, Radio Cahuinaquel acá en Guatemala, FEJER, Serigua, Radio Escanal en El Salvador, en México Radio Teocelo. Entonces, de una u otra forma, todas estas organizaciones y radios comunitarias apuntan a producir de forma conjunta con Voces Nuestras este informativo que se llama Voces Nuestras y que de una u otra forma posiciona las iniciativas sociales de todos los pueblos a los cuales representamos. Es un medio alternativo diferente precisamente en busca de minimizar ese cerco mediático de los grandes medios de comunicación. Y es ahí en donde se empata, como mencionaba, con varios puntos de FEJER y de otros aliados en la región mesoamericana. Se hablaba precisamente de esta integración o de estas iniciativas como parte del esfuerzo que se está realizando en la región también por la democratización de las comunicaciones y que, pues bueno, es un tema que no se habla en los gobiernos, no está en la agenda pública, pero que sin duda alguna es importante y que apunta también al cumplimiento de otros derechos. Sin duda así es, también desde Voces Nuestras trabajamos con una red de medios e iniciativas de comunicación que se llama Red MICA, que aglutina a sectores representantes de universidades públicas como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y otros medios e iniciativas de comunicación alternativa, donde se unifican esfuerzos para promover un cambio en la legislación costarricense en aras de que el espectro radioeléctrico sea sea más equitativo, ¿verdad? Y que se vea como eso, la comunicación es un derecho humano, ¿verdad? Uh-huh. Y el espectro radioeléctrico debería de ser de dominio público. Sin embargo, no solo en Costa Rica, también en otros países de Centroamérica, tal es el caso de El Salvador, por ejemplo, y otros, vivimos una situación muy similar. El espectro radioeléctrico pues está copado muchas veces por grandes empresas, por empresarios, inclusive hasta por el mismo gobierno, como es el caso de Nicaragua, y efectivamente pues la comunicación entonces no queda en manos de una representatividad social. Laura, ¿qué motivo te ha traído en esta oportunidad a Guatemala? Ya nos has comentado acerca de estos procesos, de estas alianzas que se están formando y que se están fortaleciendo sobre todo, y que bueno, ahora estás de visita en nuestro país. Bueno, precisamente me encuentro desde el lunes acá en Guatemala visitando algunas radios comunitarias y organizaciones amigas en aras de reforzar esta alianza, esta red que tenemos, ¿verdad? En visión de posicionar aún más el informativo Voces Nuestras, que este sea visto como una ventana también de experiencia, una oportunidad para poder difundir todas las situaciones de la región. Uh-huh. Por ejemplo, el lunes visitamos Radio La Voz de Atitlán, ¿verdad? En Santiago. También estuvimos en Caguinaquel, en Radio Caguinaquel, en Palín. Hemos también estado en la organización Cajibats, que es una organización de jóvenes muy emprendedores que tienen iniciativas muy, pero muy interesantes. Por otra parte, también ayer acá mismo Fejer nos abrió un importante espacio en donde pudimos compartir con 6 representantes de 6 radios comunitarias acá en Guatemala. Estaba Radio Chortí, Radio Balam, Radio Nahual, Radio Colomba, Utanjac, entre otras, de Zulutlán. Y estuvo bastante interesante porque hubo un intercambio también con los representantes de estas radios, precisamente para ver cómo podemos afianzar estas alianzas y poder unificar esfuerzos en aras de posicionar toda esa agenda social que a veces se ve marginada en los grandes medios de comunicación. Y bueno, con todos estos resultados y con todas estas alianzas nuevas o que se están fortaleciendo, ¿cuáles son las expectativas que existen desde Voces Nuestras para la región mesoamericana, verdad? Incluimos también ya muy recientemente a México, uh-huh. Pues en todo, que tenemos realidades muy similares y que existen pues ciertas expectativas para todos juntos. Claro, sin duda, este trabajo en redes y en alianza busca primero que nada posicionar la agenda social, ¿verdad?, de todos nuestros pueblos. Segundo, sin duda alguna, es tratar de hacer incidencia, porque de una u otra forma todas, como usted bien lo indicaba, las agendas son muy similares y todas las luchas a nivel de Centroamérica y México son muy similares. Por ejemplo, las extracciones, ¿verdad?, de las minerías, las transnacionales, como los proyectos hidroeléctricos. De una u otra forma hay muchísimas iniciativas en las cuales todas y todos nuestros pueblos pasamos, ¿verdad?, por eso. Y pues la idea es unificar esfuerzos en aras de posicionarnos, porque de una u otra forma nos interesa apuntar hacia una mayor equidad social y apuntar hacia el buen vivir, sin duda alguna. Estamos llegando ya, lamentablemente, a un espacio final de la entrevista, pero pues te daremos un minuto final para algún mensaje a la población, a los radioescuchas de la cadena radial Fejer. Bueno, de nuevo, Carolina y amigas y amigos que escuchan Fejer, agradecerles de nuevo este espacio, todas las atenciones brindadas, sin duda alguna, todas esas iniciativas de convicción, de trabajar en alianza para hacer cambios sociales. Decirles que para Voces Nuestras es un placer estar acá en el país de ustedes y bueno, comentarles que este año Voces Nuestras cumple 25 años de trayectoria. Entonces, sin duda alguna, todas estas experiencias abonan a enriquecer el trabajo y de una u otra forma estas alianzas también enriquecen y hay muchísimo que aprender de todas las partes involucradas. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, Carolina, Juan Pablo y a Víctor Hugo también, porque de una u otra forma han estado pendientes durante mi estadía acá en el país de ustedes. Y gracias a Laura McQuiddy, también coordinadora del área de producción y difusión del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en este espacio. Ella nos comentaba acerca de la importancia de posicionar la agenda social de los pueblos mesoamericanos, unificar esfuerzos para apuntar al buen vivir que tanto se ha buscado en nuestro país. Es así como finalizamos este espacio. Continuamos con más de Fejer Mayacat.